Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 22 de agosto. De pie, a tu derecha, está la reina, vestida de oro y de brocados. Oremos. Dios nuestro, que constituiste madre y reina nuestra a la madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, apoyados en su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso, profanado entre las naciones, profanado por ustedes en medio de ellas. Y reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré de entre las naciones. Lo reuniré de todos los países y lo llevaré a su tierra. Lo rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos, y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 50. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo, para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados. Los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?» Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: «Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que llega a coronar a su Madre María Santísima como Reina del Universo. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy, como todos los jueves, recordamos la Santísima Eucaristía. Podemos adorarla en la parroquia, en la capilla de adoración o, por lo menos, mentalmente. Si estamos en el tráfico, en el trabajo, pensemos en el Santísimo Sacramento. Y hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora María Reina del Universo, aquel último misterio gozoso del Santísimo Rosario. En realidad, era lógico que si Jesucristo resucitó, María también resucitó. Si Él ascendió a los cielos, ella tuvo su asunción, que celebramos el 15 de agosto, y Él, que es el Rey, la corona como reina. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios continúa hoy invitándonos a una actitud que es sumamente importante, queridos hermanos. Es una actitud de apertura. Apertura al don de Dios, al reino de Dios, a lo que Dios quiere darnos. Recuerdo que en una parroquia, pues, habían organizado un momento muy bonito de oración. Hubo bastantes personas, pero iba a llover. Entonces alguien dijo: no, es que mojarse uno un poquito, bueno, no es que hay que buscar la enfermedad. Pero esta persona dejó eso tan hermoso por tres gotas de lluvia que al final no le cayeron. A veces el demonio nos pone obstáculos, excusas. Y hoy naturalmente continuamos leyendo esta profecía de Ezequiel. Cuando el Señor dice que a este pueblo que ha sido rebelde le va a cambiar el corazón. Le va a dar, dice, un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Esto es importante porque la ley de Dios no es fácil de cumplir nunca. No depende solo de nosotros, depende de la gracia de Dios. Pero esto va a suceder hasta el Nuevo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento se nos dará el Espíritu Santo. Entonces recordemos que Dios no te va a pedir nunca algo más allá de lo que puedas cumplir. Y que si quieres caminar por sus caminos, Él te ayuda para que sigas esos caminos. Una cosa es importante: la apertura. Hoy encontramos en esta parábola tremenda, ¿verdad?, de un rey que prepara la boda de su hijo, invita a todos, pero todos comienzan a excusarse. Lo que decíamos: no, no, mire, que es que muy lejos allá la parroquia, o tengo algo que hacer, Es increíble cómo solamente un 15 o 20% de los católicos del mundo practica su fe. Cuando la fe también es un compromiso. No es quedar bien con Dios por algo, sino por amor a Él. Al final, dice el Señor, llama a todos aquellos que pueden. Y naturalmente, sí, no se trata de que cualquiera entra. Entra uno sin vestido de fiesta y le dice, no tienes la preparación, fuera de aquí. Algo duro, pero algo muy cierto. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, le pedimos a Dios un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Tantas veces he querido mejorarme, decía una persona, pero no lo logro. No, es que no es un logro humano, es una ayuda del Señor. Pedimos a Dios esa novedad en nuestra vida, su espíritu. Y la segunda pregunta, bueno, estamos en el banquete del reino de los cielos, pero ¿estamos preparados para estar en ese banquete? ¿Tenemos por lo menos un esfuerzo? Por lo menos, como digo, la salvación es gracia de Dios, no es conquista humana, pero la actitud tenemos de respeto, de cumplimiento de lo que el Señor desea. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos ha invitado a su reino, a su banquete, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias y te pedimos perdón. Las gracias son por estar como parte de tu iglesia y te pedimos perdón porque si nunca seremos dignos, a veces ni siquiera nos preocupamos del mínimo de estar pues a la altura o estar en condiciones adecuadas. Danos ese espíritu nuevo y ese corazón nuevo para que verdaderamente, guiados por tu espíritu, seamos dignos por tu gracia de estar en el banquete de tu reino, la Santísima Eucaristía. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 50, crea en mí, Señor, un corazón puro. Sí, es como un trasplante de corazón, ¿verdad? Esos que se hacen hoy. Un corazón puro quiere decir el corazón como centro de las decisiones, como la orientación de la vida. El corazón es el corazón humano, pero ese corazón en la Biblia significa que nosotros busquemos el bien, trabajemos por el bien, tratemos de hacer crecer el bien en nosotros mismos. Entremos en la contemplación, imaginemos al Señor que está en ese banquete y mira a ese hombre que está como quien dice, no me importa estar aquí, y bueno, y al final le sacan, y nosotros pidamos que tengamos eso que Dios pide, no cosas o vestidos exteriores, sino el corazón puro, digamos, crea en mí, Señor, un corazón puro. Hoy finalmente, propongámonos dos cosas. En primer lugar, pues definitivamente pedir al Señor que nos ayude a hacer el bien. Aquel hombre entró sin el traje, pero pudo haber dicho algo, pero se quedó callado, como quien dice, me da lo mismo estar aquí o no estar aquí. Pidamos porque muchos menosprecian la fe. Dicen lo mismo es que vaya yo a la iglesia, que sea creyente o nada, ¿qué me va a pasar? Pues nada, su vida está equivocada. Y en segundo lugar, hoy recordamos a María, mujer eucarística, que llevó en su seno al Santísimo Sacramento. Pidamos a María que está reina en los cielos, pero que fue la humilde esclava del Señor. No dijo ella, yo soy la reina, seré la reina del universo. No, eso Dios se lo concedió porque era humilde, porque dijo, hágase en mí según tu palabra. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado, María, reina del universo, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.